Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Galponcito. Les recordamos que el jueves estaremos en Corrientes, en el Club Boca Unidos, y el viernes en San Martín, en el complejo Plaza, el viejo Cine Plaza, ahí frente a la misma, a la plaza. A la Plaza San Martín. Sí, señor. ¿Cómo se llega? Buenas tardes. ¿Usted conoce bien? Bueno, el 343. El 343, sí. El tren. El tren se baja en la estación San Martín y se baja. Sí. ¿Qué número es el 4? Ahora me olvidé qué número es. Ahora digo que antes era el 4. ¿No hay nadie de San Martín acá? 304, claro. 304. El 343 antes era el 143. Y el 4 ahora es el 304. O sea que por ahí pasa también el 333, ¿o no? Pasa también. Y a todos los pasa 300. El 57, el que va desde Palermo a Luján. Si usted vive, señora, en Luján, se toma el 57, se baja en la Plaza San Martín y nos viene a ver. Bueno, pero por ahí no quiere. ¿Quién? ¿El tipo de colectivo? No, no quiere la señora. Ah, la señora no, como no querer, no quiere casi nadie. Bueno, pero hasta San Martín. Porque vamos a ir a Luján también, ¿eh? Pero más sí, allá. Pero no, vamos a ir a pie a cumplir una promesa. Sí, a pedir, me parece, vamos a ir. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, me atacan un oso, un puma y un tiburón. ¿Todos juntos? Todos juntos. Esta es nuestra sección, cómo ahuyentar a un oso, a un puma y a un tiburón. Suponiendo que a usted, señora, o a usted, señor, también, lo ataquen uno de estos animales, dos de ellos, o en el peor de los casos, los tres juntos. Bueno. Incluso, no por casualidad, como una mera yuxtaposición, sino ya como una banda. Y después... La verdad es que si los tres juntos le atacan, tiene que sospechar de un plan... Sí, claro, un plan... Superior. Siniestro, señor. Sí, algo. Vamos a ahuyentarlos uno por uno. A ver. Primero, ¿cómo ahuyentar a un oso, señora? Sí. Hay muchos problemas de esos en Canadá, en el norte de Estados Unidos. Ah, sí. ¿Hay muchos problemas? ¿En qué sentido? Que aparecen osos sueltos. Ah, sí. Aparece usted también. Es un problema que acá en la Ciudad de Buenos Aires no hay. No, pero allá sí, por ejemplo, está en Olympia, ahí en Estados Unidos, bien al norte, en el estado de Washington. Ah, sí, es la capital. La capital. Y ahí hay osos sueltos. O sea, no sabés cuál es un oso y cuál es tu marido. No, sí, está suelto, lo distingue, pero le aparece una sombra en la noche. Es un oso, clavado que es un oso. No sé si clavado, pero... Bueno, atención, señora. Lleve un cuerno de aire, el cual produce... un sonido más fuerte que la voz humana. Sí, la voz de Aliberti. Y el oso escucha ese sonido. ¿Pero de dónde venden el cuerno de ese? Sí, claro, además hay que llevar un cuerno siempre. Sí, claro, es difícil. Claro, y es difícil. ¿Que en la cartera lo voy a llevar la señora? Sí, tienes que hacer mucho ruido o... borrega que escuchas este programa, sí. Cuando camines a través de un área conocida por sus avistamientos de oso. Ah, sí, este es un área muy conocida por sus avistamientos de oso. ¿Y cómo? ¿Mucho ruido? De hacer ruido. Hablar, gritar. Hablar fuertemente alerta a los osos de tu presencia. ¿Y se van? Claro, yo oso. No me voy. Al revés, no me voy. Mirá, ahí hay un hablando. Mirá, dice, vamos a comernos. Al que toca la corneta. Pero al final el oso, porque yo tengo una duda con el oso. El oso... ¿se come así cualquier cosa? Porque también come frutas. Sí, no es el momento más indicado para averiguarlo. No, bueno, lo cuando sé. Usted está en presencia de uno de ellos. A ver, ¿cuál es la dieta? Párate completamente derecho y coloca tus brazos para que parezcas más grande de lo que eres. Sí, como sonado. Sí, sí. Indica que el área es tu territorio. Sea agresivo. Incluso puedes dar un paso hacia la dirección del oso. ¿Por qué no te lo comes? Sí. Si usted le grita, se tiene que inventar alguna especie de rugido, de grito. No, eso es el cuerno. Cuidado, porque si estás con el cuerno, por ejemplo, en Olympia o en cualquier otro lugar donde haya osos. Usted está esperando, por ejemplo, un colectivo. Sí. que tardan en Olimpia, porque la gente en Olimpia tarda mucho, sí, no vienen nunca. Bueno, y está ahí a merced de los osos. Del oso. Y sí, de eso le estamos hablando. A ver, salpica al oso en la cara con agua de una pistola de agua. Oh, manguera. Sí, o manguera. ¿Qué tal, manguera? Pero bueno, para llevar una pistola de agua, lleva una de verdad. Pero sí. Y en vez de salpicarle la cara... Le pega un tiro, ya. Le pega un tiro y ya se escapa el oso y listo. Señora. Además, discúlpeme, la señora que sale en la cartera con un cuerno y con una pistola de agua. Ah, sí. ¿Qué le dice al marido? Dice... El marido que le abre la cartera y dice... ¿De dónde venir? Y esta pistola... Es para los osos. Y este cuerno es tuyo, mi amor. Dice, cuidado, comunícate con el oso. ¿Hola? ¿Hola? Sí, el oso, para que se vaya sin lastimarlo. ¿Qué? ¿Sin lastimar a quién? Y trata de que se vaya. Bueno, sí, ya lo sé, pero yo creo que si uno se sobreactúa la agresividad, el oso quizás se pone más nervioso. Y para mí sí, y más, como dice aquí, cuando está arrinconado o encajonado. Ah. Sí. Cree que estaba enojado o algo. Usa spray de pimienta en el oso. No me entra magia, en la cartera sí, no entra señor, nada. Me olvidé de ponerla. El cuerno y la pistola. Hay spray diseñados específicamente para uso. Buenas tardes. Buenas tardes. Spray para uso, por favor. Gracias. Mira, dame dos. No, pero me quedó solamente de oso polar. De oso pardo todavía no me entró. Me entra el martes. ¿El oso pardo le entra el martes? No, el spray. Bien. Defiéndete si eres atacado por un oso negro. Si es marrón, no. No, sí, se defiende. Si es negro, trata de golpearlo en la cara. Esto es racismo. Trata de golpearlo en la cara o en los ojos, lo que lo animará a retirarse, claro. Sí, sí. Trata de matarlo de un golpe y se irá. Si eres atacado por un oso pardo, hazte el muerto, o mejor, date por muerto. No. Que se haga, está bien, porque el oso negro se va cuando ve a alguien agresivo, pero el pardo es todo casi lo contrario. Cuando ve a alguien muerto se va, para no... Sí. Le sí. Molesta. Mire. Si usted se pone agresivo le hace frente. Claro, pero si usted se muere... Si usted se hace el muerto, por no eso, importa, por lo que le dije, porque es vegetariano, no le importa la comida, quiere verlo muerto igual, claro. A usted por humano. Una vez que lo mató, lo mató. Sí, se trata de esta muerte. Ah, que lo voy a matar de nuevo, dice. Mano botón. Consejos últimos para el oso. Empaca comida. ¿Qué es esto? Sí. En un paquete o bolsa hermética. O bolsa hermética. Envuelve toda la comida sobrante después de comer y desecha la basura lejos de tu campamento. No entiendo para qué. Claro, recién nos enteramos que está en un campamento, ¿no? Ah, sí. Ah, porque los osos se asoman a los campamentos buscando comida. A la noche. Claro. Es como acá en los campings que vienen las ratas. Yo que le dicen. Claro, allá vienen los osos. Allá vienen los osos. Bueno, entre oso y rata, dame rata. Bueno, ahora le doy. No, digo... Bueno, y así sobrevivirá. Rata... Ahora viene cómo asustar y alejar... ¿Cuál es el otro animal? El puma. El puma. ¿No es lo mismo? Es lo mismo. No, es lo mismo. Guarda los alimentos... los pumas son animales tímidos. Ah, sí. ¿Cómo te llamas? No. Puma Goiti. Así que no dejes solos a los niños. No. Porque ni tampoco a las mascotas pequeñas. Porque los pumas prefieren a las presas pequeñas. Ah, miren. Sí, son guapos con los chicos. Si te encuentras un puma, mantén la calma, no corras, ya que el instinto del gato es perseguir a sus presas. Quédate quieto, no lo mires a los ojos. Si hay niños a tu lado, ya se lo dije. Sí. No lo dejes al alcance de los pumas. Pero a mí me dijeron que si usted, por ejemplo, son dos personas, ¿no? Sí, buenas si tardes. Estoy aquí con mi señora. Sí. Me quedé con un pácaro. ¿Usted es el del automóvil? No. Conviene subirse uno al otro de modo tal de sumar masa corporal. frente al puma. ¿Cómo es eso? Entonces, usted le dice, el puma lo ataca, lo está por atacar. Lo está por atacar. Está por ¿Y usted atacar. ¿Qué hace? ¿Y usted está, me dijo, con su novia estaba? Estoy con mi esposa, lamentablemente. Bueno, con su esposa. Venimos, yo no quería ir, pero fuimos a la de mi suegra. No, está bien, no importa, está con su esposa. Y le dice, Laura, subite arriba. ¿Arriba de quién? Arriba suyo, así como un caballo. Ahora se te ocurre eso. No, sobre los hombros. Sobre 25 los hombros. Años. Sobre los hombros. Y entonces el puma no distingue que son dos personas. ¿Crees que es un monstruo? Qué estúpido es el puma. Bueno, ¿no? Es así. Acá entre nosotros. ¿Crees que es un monstruo? ¿Y si tiene un poncho o algo para...? Sí, casualmente lo traje para regalárselo a mi suegra y al final no lo quiso. No, pero para revolear. Sí. Usted... Soy Soledad. Si tiene algo para revolear de arriba, el puma se asusta más todavía. No ¿El puma qué? Se asusta. ¿Se asusta? Sí. ¿Cómo se va a asustar? Sí, se asusta por el movimiento, por todo. Bueno, en ese caso, quédese tranquilo. Retrocede lentamente, nunca le des la espalda al puma. No le des la espalda. Porque el puma es ladino, es traidor. No es traidor. Ah, es así. Entonces sí, dale la espalda al puma. No le dé la espalda. No le des la espalda. Pero no es traidor. Ah, no corras, dice. Es su instinto. Sí, corre. No, ¿sabe qué? Corre, pero como los árbitros, mirando para atrás. Hay que correr para atrás, sí. Corre para atrás. ¡Grita! ¡Oh, arroja piedras! Si ves que el puma se comporta de manera agresiva, tu intención es parecer como un peligro potencial y no revelarte como su comida, claro. Sí, sí. Gritar, ¡ay, ay! Sí. Estoy con papas. No. No. Consejos. Si te encuentras con un puma, ponte en contacto con el guardabosque o con el departamento de área de vida silvestre. Silvestre es el del departamento de área de vida. No, del área de vida silvestre. Sí, silvestre. Hola, silvestre, mirá, haceme una cachada. Tengo un puma acá que prácticamente ya se está relambiendo. Después, habla con los niños, cuando te aceche un puma, acerca de su seguridad. Habla de la vida silvestre, de practicar el senderismo. Sí, señor. ¿Qué es el senderismo? Caminar por un caminito. Ah, no. Defendete si un puma te ataca y evita voltearte. No. Bueno. Ponlo en fuga nada más. Y darle la espalda, no. Ya claro. Hemos dicho que no. ¡No te agaches! No. Mirá que... Ni te ocultes si te encuentras con un puma. No, porque el puma lo adivina y dice, este tiene miedo y... No, usted lo tiene que enfrentar. Bueno, no le tengo miedo al puma. El tiburón. Ese sí que es difícil. El peor de todo. Ese es difícil. Primer consejo que dice aquí. ¡Sal del agua! Bueno, sí. Ah, bueno, sí. Ese es un consejo. ¿Qué tiene pata el tiburón? Ese es un buen consejo, señora. No estás completamente a salvo hasta que estés por fuera del agua. No. Y bueno. Los tiburones pueden irse momentáneamente y luego volver. Ah, qué curioso. La mayoría de las especies no puede irse momentáneamente y luego volver. Si se van, se van. No, pero antes de comérselo a usted. Regresa a la costa. Súbete a un barco lo más rápido posible. Claro. ¿Dónde hay un barco? Y no sé. Y bueno. Probablemente el suyo, el que lo trajo usted. Sí, ¿y bueno. ¿En qué vino usted? Bueno, pero eso no es... Nadando desde el África. Pero está bien, pero eso no es un consejo, es obvio que va a ser eso. Si hay un barco cerca, pide auxilio de manera calmada, pero con voz alta. ¿Cómo es calmado, pero en voz alta? ¡Socorro! Mientras espera, permanece inmóvil. Y súbete al barco tan pronto como te alcance. Como te alcance el barco. Pero no está corriendo el barco, me corre el tiburón. Claro, y además del barco por ahí no lo ven a usted. Claro, sí. Si está cerca de la costa, nada rápidamente. Sí, siempre el mismo... después. Si agitas las extremidades al nadar, ¿y cómo quiere que nade? Con propulsión al chorro. No, así como el hombre de la Atlántida. Atraerás de nuevo al tiburón. Bueno, nada en estilo pecho invertido. ¿Cuál es? Ese no lo tengo. Sí, sí. hasta pecho íbamos bien, pero invertido. Claro. Debe ser al revés. Sí. Como la dice plancha. Que no produce tanto chapoteo como los otros estilos de natación. Alguien me dijo que no, acá hay algún nadador que me dice, no, sí, sí. No, cualquier cosa. Consigue atención médica. Sí, señor. Y bueno. Lo primero que hago en el medio del océano, me ataca un tiburón. Doctor, doctor. Sí. Si el tiburón te muerde, consigue atención médica lo más pronto posible. Bueno, siempre que te suelte. Sí, además que una vez que lo mordió, vienen todos, ¿eh? Depende, claro, porque uno chorrea sangre, y la sangre atrae a estos miserables roedores. Vienen todos los parientes del tiburón. Depende de donde te haya mordido el animal, es posible que experimentes una hemorragia grave, claro. Sí. Así que toma las medidas necesarias para detener el sangrado. Sí, seguro. Mientras el animal me come por otro lado... Se va haciendo yo un donde no me está comiendo, le pongo un poco de... ¿Qué le puedo poner? Una curita. Bueno, lo que pasa es que si está en el agua se va a seguir desangrando. Mantén la calma hasta que recibas atención médica. Después que viene el médico ya empieza a gritar. Se desespera. Dice, consejo. Presta atención a tus alrededores. Los tiburones generalmente cazan en los bajos, cerca de los bancos. O sea... en el microcentro. Si ves que los peces están saltando constantemente fuera del agua, es probable que un tiburón esté cerca. ¿Saltan los peces? No te rindas. No. ¿Qué no te rindas? No le importa al tiburón si me rindo. Me rindo. Me venzo. Claro. Si sigues luchando, tienes mayores probabilidades de que el tiburón finalmente se rinda a él. Ah, o sea, no solo, si usted no pudo huir... Claro, lo alcanza el tiburón, a las piñas. A las piñas. Así, sí. Mucho compadrito, qué sé yo. Pero ¿dónde le pega? Porque es difícil. Qué sé yo. No olvides que no debes hacer movimientos bruscos. ¿Y cómo peleo? ¿Cómo le peleo? Y despacito. Así, todo sí, juntito, claro. Con los bracitos pegados. A la cabeza. Estos atraen la atención de los tiburones. ¿Qué? No use joyas ni relojes brillantes. Ah, lo único que falta es que me vaya a la pitia mientras me come un tiburón. Estos objetos atraen a los tiburones. Debe ser una metáfora. No, no es una metáfora. Por el no obstaculices el paso del tiburón al océano. Claro. Por ejemplo, el tiburón viene por el mar Mediterráneo. Sí. En dirección al océano Atlántico. Y vos te parás justo... ahí en el estrecho de Gibraltar. No, pero... lo pasa igual. Dice, ¿qué es de que se piensa? Lo pasa igual. Y te come. No. Mantén la calma. Mantén, sí. Mantén la calma. Mantén y, la calma. Y nada. Tranquilamente hacia la costa. No entiendo. Mantén la calma y nada. No, y nada. Continuamente hacia la costa. Hacia... cualquier objeto que te brinde soporte, pará. No, o hacia cualquier objeto que te brinde soporte para... salir del agua. Finalmente pide ayuda, después de todo pido ayuda. Después bueno, de salir del agua. ¿Y pues, qué padre? ¿Qué quieres? Socorro, no quiero que me ayuden, ya me hubieran ayudado antes, bueno, ahora vienen todos. No te veíamos. Y el tiburón muerto de risa en el agua te hace de acá. Con la aleta. No dejes de respirar mientras luchas, podrías morirte. No, dice, necesitas oxígeno suficiente para defenderte del ataque. Sí, claro. Generalmente los tiburones agitan la presa para rasgar trozos de carne. Claro, porque claro, te agarran así de una pata y... sí, porque no tienen bracitos los tiburones, menos mal. Claro, pues si sí, sería como más peligroso todavía. Sí, los amarrean un poco. Dice, permanece fuera del agua, el anteúltimo consejo. Extraordinario ese consejo. Si tienes heridas, trata de hacer que la sangre se coagule. Inmediatamente claro. Te tomas un anticoagulante. No, usted se pone así al aire y solita le va a coagular si tiene suerte. Nunca provoques a un tiburón. No. ¿Cómo se provoca un tiburón? Vamos los delfines, vamos los delfines. Decime qué se siente. ¡Tiburón! No, ¿cómo le va a hacer eso? ¡Señor! No. ¿No se vio? No, señor. No sabe cómo se pone el tiburón, ¿no? Porque él le gusta cualquier cosa, pero menos que lo cargue. No, no le gusta. Ni le gusta ni le deja de gustar. Es una criatura de nuestro mar. Ah, sí, es una criatura, pobrecita. Sí, pobre tiburón. ¿En dónde hay más tiburones? En cualquier lado, para no meterme donde hay tiburones. En aguas cálidas. ¿Hay más? Hay más. Menos mal que Mar del Plata está fría el agua, sí. ¿No? Hay algunos también, sí, pero porque son chiquitos. Son igual que uno que va a Mar del Plata. No. Son tiburones chiquitos. Que se cree que el agua está linda. Le dijeron como a uno, metete que es la primera impresión. Sí. El tiburón se mete y bueno, por eso hay tiburones en Mar del Plata. No, el tiburón está van ahí. Van engañados como uno. No van engañados, señor. Son en general son más chicos. El tiburón blanco. Sí. ¿Cuál es el tiburón más grande? Buenas tardes, ¿qué tal? El tiburón tigre. No será un tigre. ¿El tiburón tigre o el tiburón elefante? ¿Cómo es ese tiburón elefante? No sé. El tiburón ¿cómo? Ballena, ¿no? No, el blanco es el otro. Sí, pero hay uno más grande que el blanco. Digo. No, ballena no. Uno deja participar al público para que digan ballena. El tiburón barco. ¿Existe el tiburón ballena? No empieza a inventar especies, el tiburón barco, yo, el tiburón transatlántico. Bueno, el tiburón, el más grande de todos, sí. Se come 6 tipos sin masticar. ¿Siempre? ¿Todo el tiempo? No, todo el tiempo. O sea, ¿qué hace? Va juntando 6 y una vez que los tiene atados, me imagino, o algo, y cuando junta el sexto se los come los 6, así sin masticar. No, señor, le digo porque nosotros ejemplificamos para escala humana, ponemos, vivo como los dibujitos de los atlas y todos los diccionarios, que hay el tamaño de tiburón y 6 tipitos, los tipitos que le entran. ¿Cómo que le entran? Yo tengo acá unos dibujos, mire. Este es un mexicano visto de arriba. No, eso es otra cosa, señor. A ver si podemos hablar seriamente, porque es un informe para la comunidad. Sí, claro. Especialmente para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, frente al flagelo de osos, pumas y tiburones que acechan. Bueno, sí, entonces, ¿cuál es el más grande? El tiburón ballena, que me dice. ¿Y cuánto mide, más o menos? ¿Cuánto mide? Te agarré, ¿eh? Si te haces la piola, ¿eh? 30 y pico, es científico. La 30 y pico. ¿30 y pico de qué? Me imagino que de metros. No es mucho 30 y pico de metros. 30 y pico mucho. De metros no mide ni la ballena más grande. No, es la cancha de la Argentina. Un tiburón grande debe medir 2 metros. Pero 10. Ah, 10 está bien. Pero que es un bingo. 10 agarro. 10 agarro. Es científico. Pero ¿no será que el más grande, lo que tiene el grande, lo tiene el sonso también? Porque me dijeron que es un tiburón que come nada más que algo. No, señores. O algas. No, pero eso no es un tiburón. El tiburón tiene varias mandíbulas, varias hileras de dientes, como un teatro de dientes, así. Ah, qué interesante lo que me dice. Como una platea de dientes, muy todos colmillos. No es como usted que tiene incisivos, claro, molares, tiene la muela, tengo. No. Todo colmillo. Entonces. Qué mal, ¿no? No, ¿por qué mal? Eso porque nos van a comer a nosotros. No, bueno, desgarra. Por eso vio que los humanos no tenemos solamente, en mejor de los casos, 4 colmillos. Claro, pero porque no, tampoco andamos desgarrando pescado. Y no. Abajo el agua. Porque dicen, los vegetarianos dicen porque somos naturalmente vegetarianos. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo soy naturalmente vegetariano. Después la vida me hizo carnívoro. Bueno, pero ya lo vi con el chorro en la mano. Naturalmente soy vegetariano. El hombre nace bueno y vegetariano. No, bueno, no es. Después la sociedad lo pervierte y se la pasa comiendo carne. No, pero hablamos de... Por aquí, por allá, por todas partes. No, bueno, comer carne, pero hablamos de una escala evolutiva. Sí. No es que usted nació vegetariano. No, yo nací... Dice, el hombre... Yo nací en Baigorrita. No, pero no le estoy preguntando a usted persona. Ah, le digo, ¿yo qué soy? No, bueno, sí, usted es una persona, pero le digo... O poco menos. Hay algunos veganos, quizás, no vegetarianos. Ah, veganos, sí. Que dicen que... Granos. Veganos. Ah. Que la especie humana... Sí. ¿Sí qué, señor? Lo que usted diga. Ah. La especie humana surgió comiendo vegetales, frutas. Sí. Como, por eso tenemos los dientes como las cabras. Así, ¿no? Como los tenemos. Sí. Sí. Como los cabros. Y después se nos fue haciendo los colmillos. Cuando el primero claro, uno es así, cuando uno come fruta, verdura y qué sé yo, tiene dientes así. De chato, por ahí sí. Un día te invitan a comer un chorizo y te sale los colmillos. Te sale un colmillo. Sí. O a comer un garrón, un chorizo es mal ejemplo. Sí. Y te salen los colmillos, sí, la evolución natural. Bueno, no. Así. Un día comes algo y te sale. No. Si por ejemplo comieras granito, te saldría un taladro mecánico. ¿Y si chupa naranja? Un exprimidor. No es así, la evolución... Debe ser así, según su amigo, señor. No es algo lineal así, señor. No está comprobado esto, son cosas que... ¿Cómo que no está comprobado? No, todo está comprobado, señor. Bueno, entonces... ¿Cuándo aparecen los tres juntos? Nunca. Menos. Ahora, nosotros hablamos esto de este informe para cosas fuera de la ciudad. Pero a veces en la propia ciudad, a veces hay que enfrentar un perro. Ahora, yo prefiero un perro en Corrientes y Esmeralda y no un tiburón en medio del océano. Se va el tiburón y yo me sigo ahogando. Bueno, sí, señor, pero a veces le digo en alguna zona suburbana. También no, hay tiburones. No hablemos pleno. No, no hay tiburones. Hay quizás una jauría de perros. ¡Oh, qué miedo! Y bueno, ¿usted qué hace? Fuego. No, para una jauría de perros, por ejemplo... ¿Cuándo empieza? ¿A partir de qué número se considera una jauría, de acuerdo a la municipalidad? 5. Son pocos. No, son pocos, 5, pero tráete... A mí con uno basta. Pero poner 14 perros. ¿Qué hay que hacer? Te viene caminando tranquilamente, ¿no es cierto? Sí. Y en eso... 14. Una persona con un horno, con un... ¿Cómo se llama? Con un cuerno. Ah, bueno, sí, pero la persona no importa, estamos hablando de la jauría. Ah, bien, 14 perros, uno atrás del otro. Usted no sabe que son 14. No se va a poner a contarlo. ¿Qué es lo que conviene hacer? ¿Subirse a un árbol quizá? No, yo creo que no, porque no... Porque no hay. Bueno, me lo hubiera dicho antes que no... Bueno, se lo digo ahora, antes de que usted empiece a subir. Yo creo que hay dos cosas. Una, para serenarse uno, hay que mantener... Yo no quiero serenarme, quiero salir de aquí. Bueno, pero se tiene que mantener la calma. Entonces... con el tiburón me lo dijeron el otro día. Con el puma y con el oso. ¿Sabe qué? Me comieron los tres. Sirve cantar una canción. Ajá. ¿Cuál le conviene? Y demostrar que usted no tiene miedo. ¿Qué tengo? No tiene miedo. Usted canta. Miedo. Tengo miedo. No tengo miedo. No, que no tiene miedo. Algo liviano, alegre, que lo distraiga. Ahí va. Por 4 días loco que vamos a vivir. Por 4 días loco que vamos a vivir. Por 4 días, loco, te tenés que divertir. Prefiero que me comas. El perro se desconcierta frente... Sí, uno también. Frente al acto humano de la música. El perro no sabe qué es eso. El perro de ciudad casi no puede huir de la música. Bueno, no, como nosotros... Es eso que si me mete en el oído y me molesta, dice. Y nosotros de sus ladridos tampoco nos podemos desprender. Bueno, no me gustan sus... lo mejor es llevar, así como llevábamos una pistola para el oso, sí. Podemos llevar una pistola, pero... Para perros. Para perros. Bueno, para no perros. Hay, no hay están esas de que hacen un ultrasonido que solo escuchan los perros. Buenas tardes, si quieres ya va. Buenas tardes. Quiero un espantaperro de ultrasonido. Una pistola, dice usted. ¿La pistola se sopla? No, no, aquí nadie sopla nada. No, digo, porque me hablaron de un silbato. La famosa pistola de ultrasonido. ¿Hay una pistola de ultrasonido? No me diga que usted nunca tuvo en la mano una pistola de ultrasonido de la famada marca Acme. La verdad que no, es la primera vez que escucho nombrar la pistola de ultrasonido. Bueno, mire, tome. ¿Esta es? No, no, no, ah. Esta. Sirva. ¿Y de dónde está el gatillo? ¿Por dónde...? Acá. Ah. ¿Se aprieta? Un momento, tenga cuidado, señor. Pero si no se escucha nada. Puede dejar sordo a cualquiera. No se escucha nada, porque nosotros... Pero nosotros no escuchamos nada. A ver, tire, tire. Oh, increíble, ¿eh? Me estoy tirando todo, ¿eh? Sí, sí. ¿Sigo? Sí. Mire, mire el perro que hay allí. Cómo se acaba de morir. Le sangran los oídos. Sí, sí, le sale sangre de los mismos. Pobre señora, está llorando. Claro. Bueno. Bueno. Tire otro tiro, ¿eh? Bueno, ¿la va a llevar? La macana es que no la podemos probar. No, hay que tener un perro. Claro, bueno, el que teníamos... ¿Usted no tendría preparado el numerito de la muerte del perro para venderme? Bueno, traiga otro. Traiga otro perro. ¿Y de dónde voy a sacar otro perro? Bueno, señor. Bueno, pero si ustedes no ponen un perro... Si usted viene a buscar una pistola de estas... Sí. ¿Se la vuelvo? No, no, no me la vuelva, señor. La llevo en la mano porque... O sea, puesta. No, porque... Sí, si usted viene a buscar algo es porque evidentemente hay muchos perros en la zona. Tiene muchos perros, por eso. Bueno, vaya a buscar uno y lo probamos. Sí, pero... ¿Le vuelvo la pistola? Pero no la vuelva, le digo que la llevo así. ¿Así cómo? Así, a la intemperie. Pero tenga cuidado porque, mire que aquí, por ahí la policía lo ve armado. Sí. Y lo detiene. Pero esto se entiende que es una pistola de ultrasonido. Usted sabe, señor. ¿Y la policía no tiene pistolas de ultrasonido? Sí. Ah. Pero están acostumbrados ellos. Entonces cuando le tiran a un perro, digamos para no quedar así en seco, dicen pum, pum. Pero no. Yo le aconsejo eso, cuando usted le tira al perro, hágale pum, pum. Pero eso no anula el efecto del ultrasonido. No, al contrario. ¿Es más? Sí. Pum, le hace. Mira, me parece medio ridículo estar por la calle con una pistola haciendo pum pum. Ah, ridículo sería si usted fuera un ladrón, por ejemplo. Sí. Me asalta a mí y empieza a tirar tiros al aire. ¡Pum pum! ¡Arriba la mano! Bueno, sí. Está jugando. Claro, el asaltado puede creer que usted está jugando y ya se sabe cómo es, ¿no? ¿Cómo es? Y no, que cuando uno cree que el asaltante está jugando, toma el asalto con un poco de liviandad. Sí, y eso suele resentir los resultados del mismo. La bolsa o la vida. Y el tipo dice, usted me está cargando. Claro, levante la mano arriba de la mano. Y ya cuando se toma en confianza con el asaltante... Sí, no, se molesta. Sí. Sí, el chorro se molesta. Hablando de todo un poco... El asaltando se toma confianza con el asaltante. ¿Qué? Que esto es un asalto, dame toda la plata. Dale. ¿Qué? Ah, no pensé, Barton. ¿Pero qué? ¿Qué cosa, Es un asalto, vamos. Salí. Pero te digo que es un asalto. ¡Ey! No te hagas el ojo que te voy a llenar, te voy a llenar de plomo vos, ¿eh? ¿Qué es esa pistola de agua, ¡Pum, pum! ¡Pum! Loco, ¿en serio? Uy, me dijeron que era ultrasonido. Mira el agujero que me hiciste. Flaco. Bueno, ponete al sol así te coagula, dale. Sí. Bueno, pará, me olvidaba. ¿Qué? Toma la plata. Ah, gracias. Pausa.